sentidos recorrían tu piel y la noche nos sorprendió enamorados. Sin decirnos palabras, nos decíamos todo. Te quiero muy suave y tomarte a mi modo. Y después, un simple adiós. Sin decirnos palabras, nos decíamos todo. Te quiero muy suave, tomarte a mi modo. Y después, un simple adiós, y hoy no te tengo. Amor, no sé por qué no estás conmigo. Si me querías tanto como yo, si fue querernos todo lo que yo siento.